sintonizas el 107.5 de la FM en Bilbo o bien por streaming irolairratia.org. Ongi etorri a una nueva edición de Basterrak, esta vez dedicada a la memoria histórica y a la lucha contra la impunidad. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. La ley de memoria histórica quiere ser tumbada por la extrema derecha. El adjetivo de guerra civilistas dice mucho del presente y del pasado que no quieren recordar. Y es que cada vez que la clase obrera tiene posibilidades de tomar las riendas de su presente y futuro, las clases dominantes pisan esa posibilidad a sangre y fuego, para después intentar que se olvide. Ministros, policías franquistas, de la noche a la mañana pasaron a ser demócratas ejemplares. Este es el cuento que nos han vendido y la mayoría hemos tragado sobre la transacción que no transición. No hubo suficiente con la continuidad de los franquistas en las instituciones, sino que además hicieron imposible que se haga justicia y queden impunes miles de asesinatos cometidos durante el régimen. Transición o transacción, e incluso durante esta democracia homologada. Y detrás de todo esto, como siempre, la banca y las grandes fortunas, siempre las mismas familias, siempre los mismos nombres, mandando detrás de la barrera y haciéndose cada vez más ricos. Los gobiernos son de quita y pon, mientras que el capital perdure. Os vamos a dejar ahora con una canción de Barricada, que le da un poco de calor a una de esas instituciones que siempre se ha aprovechado de todos estos abusos de la Iglesia. Vamos con la canción Sotanas. Huelen a muerto las sotanas que acechan como alimañas en la noche más larga, la del hambre, el silencio y la rabia no se paran ante nada y clavan como una garra la cruz y la espada. Orden, religión y patria, sangre ibérica y fe cristiana, rosario, misas y curas, cantos pueriles que amedrantan, vigilan conciencias y las atan, ahogando pechos y gargantas. Esta es la Iglesia de España, de este pueblo, con el suplicio su cuerpo y la cuneta es el único remedio. Con aceite de ricino humilla y rapa a la madre, a la compañera, a la hermana, a la hija del condenado por la justicia de Dios. Es el merecido trato y la muerte metida en casa, de este pueblo, con el suplicio del demonio, está en su cuerpo y la cuneta es el único remedio. We'll be right back.

Vamos a poner a habeas corpus, a las cosas por su nombre. Me parece bien. Con Luis aprendemos a llamar a las cosas por su nombre. Pues venga. Ahora, vamos. Historiadores son la voz de su amo, la voz de la que sabemos aquí quienes han hecho de cientos de miles de millones de mentiras una profesión altamente rentable. Deben llamar a las cosas por su nombre. Nos dicen la verdad es una, la verdad es una y nada más que una sola, porque existe una sola España, una sola porque de una sola su historia, una sola forma de escribirla, una sola forma de escribirla y contarla, un solo y único discurso y aquel que se mueva. ¡No sale en la foto! ¡A las cosas! ¡Por su nombre! ¡A las cosas! ¡Por su nombre! La monarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Adaptarse a los nuevos tiempos exigía amnesia que llaman consenso. Los partidos de izquierda dejaban de serlo, los de derechas debían ser de centro. Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las traiciones cometidas, y los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios. Y la Constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga, cadena del todo todopoderosa, la norma suprema, la fiel obediencia. Elegimos de quién ser esclavos y desde qué lado nos vendrán los palos. Sufrimos el terror del trabajo a la vez que sufrimos el terror del mercado. El poder sigue en las mismas manos, los que ayer lo tuvieron lo siguen teniendo. El ejército está vigilando lo que un día quedaba. Atado y bien atado a las cosas. ¡Por su nombre! ¡A las cosas! ¡Por su nombre! ¡Por su nombre! ¡Por su nombre! ¡Por su nombre! ¡Por su nombre! ¡Por su nombre! ¡Por su nombre! ¡La bandera española, la bandera fascista! ¡El ejército español, el ejército fascista! Policía española, policía fascista. La clase política, la clase fascista. ¡Por su nombre! Continuamos en Basterrak y ahora Mikel nos va a dar paso a Lander. Sí, es nos vamos al 3 de 1976 a Gasteiz. El cadáver de Franco está caliente y el franquismo no es que acabe de morir, es que está vivo porque han pasado 4 meses de la muerte de Franco. Las huelgas se acumulan y se suman. Hay un montón de huelgas, son consecutivas, hay 6.000 obreros parados y la policía obrera, que ese es el collar que llevan los chacorras en ese momento, la policía armada desaloja la iglesia de San Francisco en Saramaga, disparando fuego real sobre la gente que sale. Y así matan a 5 personas en el momento y días después. Sí. Lander es miembro de la asociación 3 de marzo que busca la verdad, la justicia y la reparación para aquellos crímenes, porque como nos ha estado contando antes Coldo, se intenta evitar eso, para justificar un poco y buscar la impunidad de esos crímenes, de aquellos que un día se levantaron demócratas de toda la vida. Kaixo Lander, ¿estás ahí? Kaixo, sí, aquí estamos. Es que ricasco por acercarte al micrófono, ¿qué tal? Pues muy bien. Con ganas de llamar a las cosas por su nombre, como dice la canción. Muy bien. Muy bien. También hay que, vamos a preguntarte por esto luego, entonces indicar también que en Tarragona y Basauri los días siguientes hubo un par de fallecidos más, Juan Gabriel en Tarragona y Vicente en Basauri. Entonces, lo primero, Lander, sobre los hechos principales, que hemos hecho un muy breve resumen, ¿qué nos hemos dejado así importante por comentar? Bueno, una cosa que repetimos muchas veces desde Marchó a Quirol Cartea, y creo que para situar un poco el tema, es que bueno, la masacre de Gasteiz no es un hecho aislado, ¿no? Es la punta del iceberg de una estrategia represiva, de un modelo de reforma, vamos a llamarlo así, de una dictadura al actual sistema, y que bueno, lo que ocurre en Gasteiz el 3 de marzo de 76 no es muy diferente de lo que va a ocurrir antes en otros lugares y lo que va a seguir ocurriendo después de esa fecha. Lo que ocurre es que la dimensión de la matanza de Gasteiz, pues por desgracia, y bueno, pues nos toca, nos da igual más proyección que otros casos, porque estamos hablando de, bueno, de, como habéis dicho, pues una asamblea obrera de unas 5.000 personas que es gaseada y tiroteada por la policía con otros 5.000 testigos, con el resultado de 100 heridos de bala y 5 personas asesinadas, ¿no? Entonces eso de alguna manera pues nos da una dimensión mayor que otros casos, pero hay que situar en un contexto que, como muy bien habéis dicho, bueno, pues simplemente habían pasado apenas 100 días desde la muerte de Franco, y es en un contexto en el que se está jugando mucho, ¿no? Los aparatos del Estado o las élites franquistas que están pilotando de alguna manera una reforma, están monitorizando un cambio controlado para homologarse. Bueno, pues hay que tener en cuenta que estábamos en el 76, el contexto internacional cuál es, de Guerra Fría, qué procesos de ruptura con otras dictaduras se han dado en el sur de Europa, pues poco antes en Portugal, que bueno, pues la salida de Portugal sí es de ruptura, o por lo menos en un primer momento es así, con la dictadura de Salazar, y sin embargo en el Estado español lo que se está monitorizando es una reforma controlada, y todo aquel que se sale del guión pues va a ser ahogado en sangre, ¿no? Entonces el caso de Gasteiz es un ejemplo, utilizo la palabra ejemplo porque luego Fraga Iribarne, que era el ministro de Gobernación en ese momento, viene a Gasteiz pocos días después y hace unas declaraciones en Vitoria y dice que este ejemplo sirva de lección, ¿no?, al resto del Estado. ¿Qué estaban lanzando? Pues un mensaje muy claro, ¿no? De todo aquel que se salía de, vamos a decir, del guión establecido, pues en esa reforma controlada por las élites franquistas, por las élites políticas, por las élites económicas, con una complicidad internacional de potencias económicas, y en un modelo, pues como decimos, que hay que situarse qué contexto internacional hay ahí, lo que ocurre en Gasteiz, lo que va a ocurrir en otros lugares, pone un poco en jaque, pone en cuestión el modelo controlado de reforma que quieren, ¿no? Lo que ocurre en Gasteiz es un proceso huelguístico que dura 3 meses, desde finales de 75 hasta la masacre del 3 de marzo de 76, donde hay un empoderamiento de la clase trabajadora de Gasteiz, donde hay una organización muy horizontal, muy asamblearia, y donde se va generando un movimiento muy potente, que es una amenaza no solo en el modelo, vamos a decir, obrero y en el modelo económico que se está planteando, las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras que están en ese proceso, sino que además está confluyendo pues el contexto y el momento político, ¿no?, de ruptura con la dictadura, de ansias de libertades de todo tipo, etcétera, ¿no? Entonces, en el contexto de reforma-ruptura, en esa lucha que se da, en ese proceso que a veces se llama transición, o bueno, se puede llamar de otras maneras también, pero bueno, esto creo que se entiende muy bien qué es lo que está ocurriendo entre la muerte biológica del dictador y la plasmación del nuevo régimen en la Constitución de 78, o sea, en esos 3 años lo que va a ocurrir es que se está jugando pues que los cimientos de, bueno, pues de lo que conocemos ahora, ¿no? Y en Gasteiz hay un proceso que pone en jaque una de las patas de ese modelo que está diseñado, ¿no? Me refiero pues a todo el muy un mundo obrero, ¿no? Todas las relaciones de organización que se plantean en el proceso de Gasteiz, pues van totalmente en contra de lo que estaba planteando desde hace décadas la dictadura, ¿no? Pues un sistema absolutamente vertical, como sabemos todos de sobra, ¿no? De sobra que en la dictadura no había ningún tipo de libertades, pero el modelo de Gasteiz no solo está pasando contra esa dictadura, sino que está planteando unos planteamientos muy revolucionarios, ¿no? O sea que es un movimiento asambleario, es una relación en la que está organizada toda la mayor parte de la clase trabajadora de Gasteiz, en la cual a ese movimiento se han sumado los estudiantes, se han sumado otros colectivos, se han sumado las primeras asambleas de mujeres que no se habían vuelto a organizar desde los años de la República, se junta a los estudiantes, los comercios, se está creando un tejido solidario con cajas de resistencia, etcétera, que claro, ya como tal y como se plantea la huelga general del 3 de marzo de 76, se plantea de poder a poder, ¿no? Era la tercera porque en ese proceso huelguístico, a medida que las empresas y las fábricas se iban cerrando y se iban sumando a la huelga, se habían producido otras dos citas en febrero de huelga general, pero la tercera ya adquiere el gran planteamiento de poder a poder. Y no es casualidad que es en esa, después de 3 meses en huelga y después de otras dos convocatorias generalizadas, cuando hay una decisión política, hay un crimen de Estado definido, en el cual, inducido por el poder económico también, porque el papel de los empresarios, que todo el poder económico y político durante el franquismo y después también sabemos que está muy relacionado, pues mandan ahogar en sangre ese proceso, no solo para parar lo que está pasando en Gasteiz, sino por el riesgo de que se pueda extender a otros lugares del Estado, porque hay que recordar que en esos primeros meses de 76, en un contexto de crisis económica internacional también, hay huelgas en otros lugares del Estado, por ejemplo en Madrid había miles de trabajadores en huelga y el ejército había tomado el control del tren porque estaban los trabajadores en huelga, por ejemplo, o que apenas un mes antes de Gasteiz, en febrero del 76, en una huelga de los trabajadores del sector del calzado en Elda, en Alicante, otro trabajador es asesinado y, como sí, también habéis citado muy bien, en las manifestaciones posteriores a Gasteiz va a haber otros dos asesinatos de manifestaciones de trabajadores que se solidarizan con la clase obrera de Gasteiz, en Tarragona el 6 de marzo del 76 y en Basauri el 8 de marzo, otros dos trabajadores en huelga pues son asesinados. Y como hemos empezado contextualizando, lo de Gasteiz no es, por lo tanto, no es un hecho aislado, sino que va a continuar esa estrategia represiva con un objetivo político que es blindar el modelo de no ruptura, el modelo de reforma controlada por las élites políticas y económicas del franquismo, de los cimientos de lo que tenemos ahora, ¿no? Un modelo de impunidad y un modelo de no ruptura, y como hemos un montón de casos, ¿no? Por toda Euskal Herria y también en el Estado, pues todo aquel que se sale del guión en lo político, en lo económico, en lo social, pues va a ser salvajemente reprimido, y entonces no son hechos aislados, no son un calentón del policía de turno, sino que responde a una estrategia de impunidad y una estrategia política de represión para blindar lo que se estaban jugando, ¿no? Que se estaban jugando solo mucho. Solo hay que escuchar la FM de entonces, porque las grabaciones son bastante terribles en ese sentido. Sí, desde luego. De hecho, hemos hablado de esto, de que es una masacre con un montón de miles de testigos, con un montón de pruebas gráficas y sonoras, porque es la propiedad de la policía, porque en ese momento... Ahora no, pero entonces en la frecuencia modulada se podía captar la emisora de la policía y las grabaciones donde ellos mismos, los policías, definen la masacre de Gasteiz como les hemos dicho la mayor paliza de la historia, esto ha sido una masacre, incluso ellos, cosas más interesantes desde la perspectiva de la premeditación, que hay un momento dado que dicen no interesa irse de esa puerta porque si no se van a escapar de la iglesia, ¿no? O sea, si el objetivo hubiera sido que la asamblea no se celebrara, la gente podía haberse escapado y no, pero ellos no querían tenían unas órdenes directas, ¿no? Y hay unos responsables directos en lo político y, como hemos dicho, también en lo económico, ¿no? Porque el papel de las empresarios en ese momento pues son una cerrazón absoluta a ninguna de las de las reivindicaciones de los trabajadores, y eso va a hacer que vaya a haber despedidos, que vaya a haber detenidos, que se vaya transformando el proceso huelguístico en una lucha por más libertades a medida que la represión iba subiendo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que son los grandes rasgos, las características de lo que ocurre en Gasteiz. Sí, por eso te queríamos preguntar un poco, porque claro, nos cuentas que a un poder muy, muy monolítico, vertical, se le empieza a poner uno horizontal. De hecho, le tuvisteis que corregir a Idoia Mendia cuando dijo que eran afiliados de UGT, los de Comisiones Obreras, los que estaban allí, y ya habéis explicado, ya nos has explicado ahora también, que no, que era como muy horizontal, muy con una organización como muy, digamos, muy espontánea, de tú a tú, pero que le faltaba el monopolio de la violencia, vamos a decir, ¿no? Que el monopolio de la violencia lo tenía esa organización vertical, que era ese estado, ese régimen que quería seguir en las mismas. ¿Cuáles eran las reivindicaciones que tenían esa, digamos, esa organización horizontal que se reunía en la iglesia de San Francisco? Bien. Hay un dato que yo creo que es interesante, que es la transformación que tiene Gasteiz demográficamente en apenas 20 años, ¿no? La industrialización de Gasteiz es bastante más tardía que la de Gran Bilbao, que la de Vizcaya, y en apenas 20 años, entre los años 50 y el año 76, se triplica la población de Gasteiz, ¿no? Entonces Gasteiz pasa a tener de 50.000 habitantes en los años 50, al momento de la masacre del 76 tiene 150.000 habitantes. Y eso es producto de que se construyen un montón de fábricas, una industrialización tardía, y muchos trabajadores y familias trabajadoras de otros pueblos del estado llegan a Gasteiz, ¿no? Hasta el punto de triplicar la población. Eso de alguna manera también genera el régimen, sin quererlo de alguna manera, genera una olla de presión, ¿no? Porque una ciudad que tenía pocos industriales, pues como digo, apenas tenía un par de fábricas grandes en los años 50, al haber esa transformación y al triplicarse la población, de repente tienes en una ciudad decenas de miles de obreros, ¿no? En un contexto histórico muy, muy, muy concreto, ¿no? Que es la muerte de Franco. En un contexto económico que hay una crisis internacional derivada de la crisis del petróleo importante, y eso hace que las condiciones de trabajo son duras, los sueldos son muy bajos, la gente no llega a fin de mes, y además hay unas ansias de libertad y de organizarse de otra manera, porque ya hay referencias internacionales y porque hay gente en esa masa obrera que está en Gasteiz, pues que tiene diferentes experiencias o que viene de otras militancias y conoce pues otros procesos, pues había habido personas que están implicadas en las asambleas de obreros que tenían experiencia previa en procesos similares en Argentina, en ocupación de fábricas, en una serie de experiencias que las van a poner en práctica porque se tienen que negociar los convenios a comienzos de 76. Entonces el Estado, el poder económico, lo que plantea es negociar los convenios para que no se contagien las conquistas de unos espacios a otros por sectores, ¿no? Y lo que va a haber una serie de trabajadores que se empiezan a reunir y hacer una plataforma conjunta de reivindicaciones para toda la clase trabajadora. Y con esas primeras reivindicaciones se llevan a la primera fábrica que va a salir en huelga, que es Forjas Alavesas. La reacción de la dirección de la empresa es absoluta negación y reprimir a esos trabajadores. Entonces, en solidaridad con ellos, el resto de trabajadores salen en asamblea y en huelga, y poco a poco se van a ir sumando a esa plataforma otras fábricas. Como la reacción de esas reivindicaciones pues eran 8 horas semanales, no trabajar los sábados, derecho a bajas, una subida lineal a todos los trabajadores de 5.000 pesetas desde entonces, que no sé cuánto es en euros, ya se me ha olvidado cuánto eran las pesetas. Sí. En cualquier caso, unas reivindicaciones bastante básicas de derechos laborales, pero como la represión por los empresarios y luego por la policía a esos trabajadores que están siendo despedidos es muy dura, y eso añadido al contexto histórico que se está viviendo en el 76, se transforman esas reivindicaciones y ya no solo son la plataforma de las reivindicaciones laborales estrictamente, sino ya se suma la consigna del detenido es libertad, ningún detenido, ningún despedido, etcétera, ¿no? Y eso es un poco el proceso de transformación que tienen las reivindicaciones que eran existentes laborales y que además, sobre todo, desde un primer momento, se pedía una cosa básica, que era romper con el enlace vertical, porque en ese momento, claro, no existía la libre asociación de las... no existían sindicatos libres, no existían organizaciones democráticas organizadas y legales, por lo tanto había un sindicato vertical controlado por el régimen que unía al empresario con los trabajadores por medio de unos enlaces que no elegían los trabajadores de las fábricas, ¿no? Entonces también otra reivindicación transversal que no solo es al principio de las empresas, sino que luego se va a trasladar a las asambleas, va a ser la de la elección directa de que en todo momento revocable por la asamblea de sus representantes, ¿no? Entonces, con toda esa amalgama de reivindicaciones y en ese contexto represivo, pues como hemos dicho, se va sumando más sectores a ese movimiento y se van organizando asambleas en cada barrio, en cada fábrica, asambleas de mujeres, asambleas de estudiantes, y se va generando, pues como ellos mismos llegan a decir, un soviet, ¿no? Una especie de soviet en Gasteiz, esas son las palabras que utiliza el franquismo y el poder económico para decir, tenemos que cortar lo de Gasteiz porque aquí se nos está yendo de las manos, y luego, pues como hemos comentado antes, ¿no? El riesgo que veían de que se extendiera a otros lugares ese modelo de confrontar con lo establecido, ¿no? Y es un poco los elementos que solo por la dimensión de la amenaza que estaba suponiendo se puede entender la dimensión de la represión que va a haber después, ¿no? Yo creo que ese es los parámetros en los que hay que leerles, ¿no? Pero eran en muchos puntos del Estado también se estaban dando otro tipo de huelgas, la gente se estaba empezando a organizar, ya se llevaban unos años organizándose en contra de la dictadura, y esto se... por decirlo de alguna manera, sin que suene feo, ¿no? Fue un escarmiento para todo el mundo, ¿no? Se utilizó Gasteiz, los hechos de Gasteiz se utilizaron para atemorizar, ¿no? Para meter el miedo en el cuerpo, en el resto del Estado. Yo creo que lo tenemos todas muy claro, ¿no? En ese sentido. Sí, yo creo que es evidente. Y bueno, porque además se va a repetir, ¿no? Esa represión se va a repetir allí donde les vaya a hacer falta. Eso es. Entonces, por eso decíamos desde un momento que la masacre de Gasteiz no es un hecho aislado. Tenemos la responsabilidad, nosotros a veces lo vemos así, que tenemos el foco a veces, bueno, pues por la dimensión de la masacre, pues es más fácil que se dar a conocer los hechos, aunque bueno, para dar a conocer los hechos hay que luchar contra todo un muro de toda una estrategia de olvido y de silencio impuesto, etcétera, pero imagínate si es difícil para sacar a la luz la masacre del 3 de marzo, lo difícil que puede llegar a ser todos esos hechos aislados que va a haber ahí, y tal y como comentabas, ¿no? O sea, esto es una estrategia de represión que responde a las necesidades de la reforma que están poniendo en práctica y que no tienen ningún problema en utilizar la represión salvaje, y bueno, y ahí está el reguero de asesinatos impunes, ¿no? que hay en todos esos años que responden a claro, luego nos han contado el discurso oficial de un proceso modélico y pacífico, ¿no? de transición, y bueno, los hechos demuestran lo contrario, y en eso estamos también, ¿no? Desde nuestro colectivo y desde otras muchas organizaciones que trabajan contra el modelo de impunidad español, pues en desenmascarar pues toda esa farsa, ¿no? del modelo de modélica transición y de la lucha contra la impunidad y el olvido, y sobre todo porque creemos no solo en los derechos de verdad, justicia y reparación, sino en los de garantías de no repetición, ¿no? Y entonces, desde el momento en el que el actual sistema está cimentado en el olvido y en la impunidad, pues nadie te puede garantizar que cuando les vuelva a hacer falta no vayan a volver a utilizar los mismos métodos, sino es que no los están utilizando ya, ¿no? Sí, de hecho, sí. Hay cosas muy evidentes Ahí estáis haciendo un trabajo estupendo, la verdad, porque no solamente estáis haciendo denuncias, estáis comunicando y demás, como por ejemplo ahora la manifestación de todos los años, que es una pasada, o sea, va un montón de gente, mucha juventud, sino que además hacéis una cosa muy curiosa, que son unidades didácticas para segundo de la ESO, cuarto de la ESO, sí, bachiller. Os recomiendo a todas las oyentes que estéis escuchando que paséis por marchoakiru.org y vayáis a unidades didácticas y lo consultéis para que lo veáis, porque es un material muy, sí, está muy bien, sí, es muy interesante y además es muy curioso porque nunca, si no lo ves, o sea, no te haces un poco la idea, ¿no? Como unidades didácticas, pues sí, por no repetición, efectivamente. Sí, os iba a comentar que, bueno, llevamos ya unos años trabajando con los centros educativos, que también es una de las líneas de trabajo que tenemos, porque la transmisión, bueno, yo creo que la lucha contra la versión oficial, se han dado grandes avances en el tema del 3 de marzo, porque, bueno, no hay que olvidar que la versión oficial sigue siendo que los policías tuvieron que disparar porque estaban acorralados, etcétera, ¿no? Que los terroristas eran los obreros y tal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que eso hay que desmontarlo y hay que construir recursos, hay que dar recursos al pueblo, a la gente, no solo de transmisión, sino de concienciación, y el campo educativo es importante. Entonces, de esa reflexión ya veníamos dando charlas en diferentes institutos desde hace tiempo. Pero sí, ya fue en 2014 cuando publicamos las unidades didácticas sobre el 3 de marzo, que como bien habéis comentado, están disponibles en nuestra página web, tanto para la ESO como para bachiller, y son pues una herramienta para que los centros educativos puedan trabajar los hechos del 3 de marzo y ese periodo histórico, ¿no? Y unido a eso, en el 40 aniversario, en el 2016, pusimos en marcha unas visitas guiadas por el barrio de Zaramaga, explicando también el contexto de no solo la masacre, sino el contexto histórico que se vivía entonces, y bueno, con unas audioguías, que hay un relato historiografiado, y también eso, junto con la unidad didáctica, lo estamos ofreciendo a los centros educativos, y con bastante éxito, y bueno, si hay alguien interesado en, o no sé, o cualquier persona relacionada con educación y quiera poner en marcha no solo la unidad didáctica, sino la visita guiada, bueno, con todas las dificultades del momento de la pandemia, ¿no? Pero estamos haciendo las visitas también ahora, y han sido cientos de alumnos y de alumnas los que los últimos años han venido a Zaramaga a hacer esa visita, y bueno, creo que es un eje que estamos bastante satisfechos con el resultado, porque es una cosa que, bueno, los que tenemos ya unos años en clase nunca nos enseñaron esto, ¿no? Yo, como anécdota, puedo contar que yo he estudiado en el barrio de Zaramaga, estudiaba en el Instituto Público de Zaramaga, sí, a escasos metros de la masacre, y bueno, y tuve que ir en nombre de la asociación al instituto, ¿no?, a dar una charla como asociación, ¿no? Y ahí nos dábamos cuenta que como alumnos, nosotros, nuestra generación, no nos habían contado lo que había pasado en la calle de enfrente, y que bueno, ahora por lo menos, que también es satisfactorio ver que hay una evolución, ¿no?, que se están consiguiendo cosas, y que lo que hace 20 años era imposible, pues ahora tienes a cientos de alumnos de todo Euskal Herria, y especialmente de Gasteiz, que pasan por Zaramaga todos los años, y en nombre de la propia asociación les facilita una línea didáctica, una herramienta educativa, y junto con ellos hace una visita y en primera persona les cuenta los hechos, y eso creo que es un avance muy importante. Desde pues luego. Ya podéis estar orgullosos. Sí. Es que ricasco, Lander, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Sí, el tiempo, vale, pasa muy rápido. Sí, sí, por cierto. Sí, se nos pues está descontrolando. Lander. Es que vamos a dejaros ahora con una canción de alguien de quienes somos fans, pasen los años que pasen, que es Mikel Laboa, Denok ala inor ez. Katibua nork libratuko, haize zulo handaudenek ikusiko zure garrasiak adituko gatibuek zaituzte libratuko denak ala inorez denala ezerrez bakarka ezin da fusilak alakateak denak ala inorez denala ezerrez. Kose zaudena norkasetuko ogian nahi duen eri kose daudenek ogia emango bidea diote erakutsiko denak ala inorez denala ezerrez bakarka ezin da fusilak alakateak denak ala inorez denala ezerrez. Galtzaile normendekatuko zaurituekin alkartuz guzaurituek zapalduek zeuzaitugu mendekatuko denak ala inorez denala ezerrez bakarka ezin da fusilak alakateak denak ala inorez denala ezerrez. Gizon galdua nork lagunduko miseria sufri ezin dutenak gaur ez bihar izan dadin eguna galduekin gara alkartuko denak ala inorez denala ezerrez bakarka ezin da fusilak alakateak denak ala inorez denala ezerrez. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Hemos estado hablando con Luis sobre la impunidad, el franquismo, estos crímenes que se quieren perdonar ellos solos. Y luego hemos estado hablando con Lander de la Asociación 3 de Marzo de uno de esos crímenes, uno de los peores que ha pasado este país. Después del 75, claro. Vamos a hablar ahora con Nekane Jurado. Ella es economista, es escritora también. Kaixo, Nekane. Kaixo. Nos ha costado conectar hoy, ¿eh? Arratsaldeon. Arratsaldeon, Nekane. Es que ricasco por atendernos, es que ricasco por tu paciencia. Qué bien que nos hayas atendido por fin. Bueno, gracias a vosotros por hacer estos programas. Qué menos. De lo que llevamos hasta ahora de programa, Nekane, lo que estamos viendo es, o la conclusión que estamos sacando, es que cada vez que el proletariado en esa lucha de clases tiene la oportunidad o tiene el marco de hacerse con su vida, de hacerse con su marco, ¿sí? Llega al régimen el que sea y comete unos crímenes atroces. Sí, hemos estado en el 76, en el 36. ¿Qué esquema sueles manejar tú en este sentido? Yo planteo un poco el análisis dialéctico, o sea, el ver que esto no se entiende si no se analiza precisamente desde donde lo estáis muy bien enfocando, desde la lucha de clases. Entonces, claro, el franquismo y posfranquismo no se puede entender si no hablamos cómo se instala ese franquismo y llevamos a esta lucha de clases por lo menos al siglo XX, la podemos llevar más atrás, pero es que desde la década de los 30 es una unión no resuelta. O sea, lo que sucedió en los hechos que acabáis de analizar con otros ponentes, pero incluso en los que estamos viviendo. O sea, estamos como en la misma trama. O sea, seguimos ahí encerrados. Yo lo que me planteo, bueno, primero, antes de la República, que voy a empezar con la Segunda República, todo el mundo, bueno, ya no sé todo el mundo, porque cada vez se manipula más la historia y el relato y los hechos se olvidan. Parece que todos son dos bandos, todo es igual, todo es dualidad. Bueno, pues los años 20 se estaba viviendo la dictadura de Primo de Rivera, una dictadura muy, muy dura, con prohibición de sindicatos, con una represión muy grande, con mucha gente exiliada. Digo esto para entender que cuando llega la Segunda República en abril del 34, o sea, además de que hay mucha vuelta de exiliados, se vuelven a legalizar los sindicatos que hasta la Segunda República estaban en ese momento ilegalizados, pues claro, hay una explosión como de esa ansia de libertad y de ahora sí que tenemos un régimen no monárquico y no dictatorial y se creen que realmente va a ser el poder del pueblo. Entonces, la República es cierto que se inicia intentando satisfacer todo ese deseo que llevaba ya siglos, ¿no? En esta España feudalista y dictatorial y monárquica que llevamos en los últimos 600 años. Bueno, pues entonces la República empieza con un golpe de timón muy fuerte, muy fuerte. Realmente podemos decir, y yo estoy todavía, llevo varios años intentando analizar todos los indicadores económicos, sociales, para ver hasta qué extremo la primera fase de la República intenta dar la vuelta a la tortilla. Y se hacen elementos muy importantes como son las reformas agrarias, se crea la prestación de desempleo, la prestación de maternidad, pero hay un cambio en todas las estructuras. El tema de lo que hoy estaríamos llamando salario mínimo, se regulan una especie de salarios mínimos, o sea, hay un avance de las rentas del trabajo sobre las de capital, ganando terreno muy, muy importante. Entonces, esta es la verdadera clave, lo que está subyaciendo en lo que luego sería el golpe del 36. Recordar, para quien no lo sepa, que el 10 de agosto del 32 ya hay un primer intento de golpe de Estado, o sea, que la dejaron respirar un año. Cuando les fracasa ese golpe de Estado, la derecha con la Iglesia se unen, además ya estaba todo el fascismo europeo, el gran faccio europeo, son de la misma Internacional Europea, por decirlo de alguna forma, y en una república, yo siempre digo a la gente, hay elecciones, lo mismo que pasa en Francia, y puede ganar la izquierda y la derecha. Entonces, en noviembre del 33, en aquellas elecciones, o sea, ganó de calle la derecha, la famosa CEDA, con Gil Robles, que era amigo de, pero esto muy cierto, de Mussolini, de Hitler, estaban con el mismo programa. Y entonces empieza una represión muy fuerte, que claro, hay mucha gente que le dice, la República también fue represora, perdona, fue el gobierno de derechas de la República. Y hay otro hecho que es clave, que es poco conocido, y es que en Europa, con la gran crisis que venía desde el 29, hay tasas de paro altísimas, lo mismo que había en España, y hay mucha lucha social. La lucha de clases está superactivada en aquel momento. Y en febrero del 34 sucede el hecho que se conoce como la primavera austriaca, o sea, ya lo de calificar primaveras no es de la época moderna. Y entonces, en la primavera austriaca hay algunos que lo definen como una verdadera guerra civil en Austria y bueno, no llegó a un mes porque el ejército machacó a todo el movimiento obrero. Es el movimiento obrero tratando de tomar el poder en Austria y toda la prensa internacional plantea a Austria como un laboratorio, lo que pasa en aquel febrero, y dicen que los, bueno, Austria era fascista también, por supuesto, y lo que está planteando la prensa internacional es que lo siguiente es España, que ya están preparados para intervenir en España, y la primavera austriaca había sido pues eso, un ensayo para cargarse ya todo el movimiento obrero. Entonces, el movimiento obrero, que se toma muy en serio lo que está pasando, empieza a autoorganizarse y a armarse. Hay un armamento y una autoformación clandestina importantísima que va desde marzo del 34 hasta octubre del 34. Sin esto tampoco se entendería la revolución de octubre. Entonces, hay un decálogo de 10 puntos que están pidiendo, que son lo que se está pasando por todas las fábricas, por todo el campo, o sea, por toda la sociedad revolucionada, por decirlo de alguna cosa, que los hace como elementos de engranaje y un decálogo común para la revolución, que ellos dicen que hay que instaurar una república social, porque claro, república ya había, entonces ya no se está pidiendo república, se está pidiendo por la república social, y lo que se está planteando es una revolución. Todo el año 34 es una masacre de campesinos, de obreros, o sea, la falange, la Hons, que estaban en las calles disparando, matando trabajadores, eso se está dando, y una represión total en Cataluña. Y en Cataluña es curioso porque el día 5 de octubre estábamos en una situación pues como la que se podía estar viviendo en Cataluña hace 3 años, o sea, queriendo ya separarse ante la respuesta que estaba dando esa república de derechas, y hay una intervención del presidente de la Generalitat en el Palacio de la Generalitat a la calle el 5 de octubre, y llama ya a, o sea, proclama la República Social en Cataluña, y llama a todos los pueblos de España a proclamar su propia República Social. Y el pueblo, o los obreros que estaban armados, o sea, había habido, y esto también hay mucha historia, vino un barco entero desde Inglaterra, quiero decir que estaban armados además con ayudas de ciertos grupos y potencias, lo ven, o sea, porque estaban esperando ese día de como el llamamiento a la revolución. Y el día 6 de octubre, o sea, pues un montón de lugares de España están proclamando la República Social. Lo proclamó Eibar, lo proclamó Arrasate, lo proclamó la margen izquierda, o sea, lo proclamaron Eibar, lo proclamaron El Orrio, o sea, lo proclamaron Durango, podría decir muchísimos pueblos, que el día 6 la estaban proclamando, tomando los ayuntamientos, echando a la derecha y tomando el poder ya, creando formas como lo que de autoorganización muy centradas en el diseño que fue la Comuna de París del 71, que era un poco el diseño de autoorganización más cercano en el tiempo que había. Bueno, esto supuso una masacre total para el mundo obrero. El ejército estaba ya preparado, súper organizado. Por supuesto, Cataluña, la propia Generalitat, fue bombardeada. Y decir que en ese momento, en el 34 de octubre, se utiliza la aviación civil para bombardear zonas que ellos estaban llamando de resistencia y rebeldes. En Vizcaya, por ejemplo, en Galdames, están señalados 3 muertos, y en la zona minera alguno más. O sea, las matanzas no eran como fueron luego con los bombardeos nazis, eran otro tipo de aviones, pero es la primera vez que se realiza. Realmente se ha conocido esto como la Revolución de Octubre de Asturias, pero solamente es porque Asturias, al tener mucha más dinamita, valles cerrados, y bueno, pues la minería demostró siempre un movimiento obrero muy, muy, muy compacto, pero sobre todo era por los valles cerrados, las cuencas y el gran armamento que tenían los mineros con la dinamita, pues es donde la revolución duró pues bastante más tiempo, porque en el resto de ciudades grandes, pues en 3-4 días realmente lo iban destrozando todo. Asesinaron a un montón de gente, y bueno, pues nunca hemos llegado a saber cuántos son los muertos del 34. En muchas fuentes durante mucho tiempo se ha estado hablando de unos 30.000, realmente es desconocida la cifra. Y luego se llenaron las cárceles, y claro, los sindicalistas, los más comprometidos que pudieron pudieron escapar, escaparon. Volvió otra vez un montón de gente en el exilio. Entonces, el año 35 es un año también que nos recuerda mucho, estamos, recordémoslo, en la derecha, en el fascismo, que ha ganado a los obreros en esa revolución del 34, que ha descabezado y... en el 35 es un movimiento masivo en toda España pro amnistía liderado por mujeres que tienen a los compañeros, a los padres o a los hermanos muertos en las cárceles o en el exilio, los más combativos, para pedir la amnistía, pero saben que la amnistía solo puede ser si todas las fuerzas de izquierda se unen y provocan una caída de la derecha en las elecciones, puesto que se estaba llevando a la contienda electoral. Por eso el gran triunfo del 36, del Frente Popular, por eso se le llama Frente Popular, bueno, hasta los anarquistas que no habían votado nunca participaron en las elecciones, fueron además muy activos, tuvieron una ministra en el gobierno del 36. Entonces, el primer acto fue abrir las cárceles. Desde ahí ya la derecha no asume esa derrota y en julio pues ya no fracasa en su golpe de Estado. Por eso, cuando empieza la represión, los primeros que entraban en todos los pueblos era a los sindicalistas, a los políticos de concejales de esto y a los maestros, quiero decir, a todo el que estaba enseñando o haciendo a la gente pues conocer esas verdades, ¿no? Y que es la base de las revoluciones, el propio conocimiento. Sí. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay, los resultados de la guerra lo conocemos, fue la masacre por la masacre, porque se trataba de que nunca más ningún obrero se creciera, era devolver esa vuelta de tortilla que en parte ya había dado la República, era volverla a su elemento inicial. O sea, ¿qué se habían creado estos obreros? Volver a dar todos los privilegios a la tierra, al capital y a la iglesia, y claro, esos 40 años así lo hicieron, porque la represión para los perdedores no solamente fue de cárcel, de todo, fue una represión económica terrible, terrible en esos años, que algún día se hablará, porque hablamos de otras represiones, pero patrimonios enteros perdidos, o sea, explotación total. Sí. Bueno, la represión económica ahí tuvo muchas facetas que quedan bastante ocultas. Entonces, claro, por eso era tan importante para ese régimen que ya estaba agonizando, sí, ver cómo iba a hacer esa transición, que claro, yo siempre la he llamado transacción, porque sí, los que estuvieron ahí estuvieron transaccionando y estaban transaccionando una vez más con la sangre y con la dignidad obrera. Sí. Transaccionaron con el Partido Comunista, con los sindicatos que se están creando, que lograron transaccionar con ellos en los famosos pactos de la Moncloa. Pero bueno, el tema es que ahí era muy importante cortar de raíz cualquier elemento obrero que se saliese del control, claro, que se saliera del dictado de sus partidos o de sus sindicatos. Entonces, antes ya de morir Franco, las universidades están viviendo a rebufo del mayo del 68 francés, o sea, cogen aire y además espera ya la muerte del dictador y están viviendo unos debates, pero centrados en el mundo obrero. Hablo de la universidad, pero estoy hablando de un montón de grupos de izquierda que hoy nos suenan poco las siglas, como podía ser la ORT, Organización Revolucionaria de los Trabajadores, el Partido Comunista Internacional, que se separa también pues del grupo de Carrillo, vamos, del Partido Comunista. Hay un montón de grupos, pero muchísimos de izquierdas, maoístas, tal, que están pululando por intentar volver a dar un marco teórico de lucha a la clase obrera. Esto digo que es importante porque nunca ha habido, y después tampoco lo hemos conseguido, esa unión que hubo intelectuales, no, como gente universitaria, pero que se estaba decantando porque la mejor praxis era integrarse en el movimiento obrero. Se salía de las universidades sin acabar la carrera porque el partido mandaba integrarse en tal fábrica, en tal otro, porque la lucha no podía ser desde fuera, sino desde dentro. Hay todo un debate muy, muy interesante. Empiezan a matar líderes estudiantiles. Los líderes estudiantiles que mueren entre el 70 y el 82, 83, asesinados, es muy importante. Hay detenciones masivas con falsas acusaciones, hay infiltraciones, hay una guerra sucia que también tenemos que recordar que no se ha entrado a ella en la memoria histórica, precisamente porque la universidad ya está muy lejos de todo eso y no es un campo que ha reivindicado la memoria histórica de qué estuvo pasando entre sus propios estudiantes, cómo fueron machacados. Y el movimiento obrero igual, pues el dato más característico es que se estaban intentando formando comisiones obreras autónomas, le llamaban comisiones, pero era porque era eso, grupos obreros autónomos, digo, porque luego el sindicato Comisiones Obreras se ha quedado con las siglas, más o menos la robó, sí. Se quedó integrado en el PC de Carrillo y traicionó todo lo que estaban haciendo las verdaderas, que les llamaban las comisiones obreras autónomas de fábrica. Entonces se empieza a trabajar con ese modelo que traía mucho de libertario, mucho de lo que se estaba haciendo en el 36, en nada más morir Franco, mucha gente que está en el exilio y sus hijos retornan y retornan con la idea de retomar aquella lucha que quedó como partida por la mitad. Entonces vuelven con conceptos actualizados, pero ya pues por lo que habían vivido en Francia, en otros sitios. Hay mucha fuerza. Y ahí pues digo eso, que igual pues dos elementos claves. Uno es la gran huelga de Roca en el Vallés, que fue todo autónomo, Comisiones Obreras, no se aceptó a los delegados sindicales, bueno, unos eran de aquel sindicato vertical y otros ya habían empezado a ser de lo que ahora son Comisiones Obreras, sí. Pero ni a eso le hacen caso. O sea, se autoorganiza la fábrica, se autoorganiza el pueblo, un poco lo que luego sería Vitoria-Gasteiz, y sí. El tema es que allí consiguen vencer. O sea, el régimen todavía tenía miedo a una intervención tan dura, sabía que en ese primer instante de la transición estaban todos los ojos puestos, estamos hablando de final del 75, se adelantaron a Vitoria-Gasteiz, sí. Y triunfaron. Entonces, lo que el régimen no podía permitirse, y hablo ya de un régimen sin Franco, no podían permitirse que esa victoria fuera un faro para el resto de Vitorias. Y lo que hace Vitoria-Gasteiz es un poco imitar la forma de funcionamiento asambleario de las comisiones y tal que se habían desarrollado en el Vallés y que habían triunfado. Sí. Y ahí es ya donde todo el sistema capitaneado pues, por el señor Fraga Iribarne deciden que una segunda victoria no, porque eso ya y ahí van a cortar de raíz. Y la masacre de Vitoria-Gasteiz no se puede entender sin el triunfo del Vallés y del pensar ellos que si triunfaba también Vitoria-Gasteiz, ya que el movimiento se hacía imparable, porque ya era un ejemplo para todas las fábricas, para todos los elementos de lucha. Y bueno, pues Vitoria-Gasteiz, como ya os habrán dicho, no solamente fue Vitoria, sino que esto era un miércoles, el viernes había una gran manifestación, o sea, una gran huelga general, sí. En toda España y siguió muriendo gente. Porque sí, en Tarragona, en Basauri y demás. Sí, y es más, y luego se volvían a hacer por los que están muriendo, o sea, que hubo una cola de represión fortísima, muchísimos sí. Detenidos otra vez a nivel de toda España. Además, hubo un grito, un lema el día 8 de marzo, que era Vitoria, hermanos, no os olvidamos. Ese era el lema que estaba ya, porque hubo varias huelgas seguidas, o sea, cuando pues volvieron a matar gente. Entonces, ese fue como ya el eslogan final de que se estaba repitiendo en todo el Estado español en marzo del 63. Y luego, bueno, pues tuvimos los atentados de Atocha contra los abogados laboralistas. Sí. Entonces, es todo un diseño para machacar a todo lo que se movía. Por cierto, que yo estoy intentando analizar pues eso, todos los muertos. Empecé un poco cuando vi toda esta represión en universidades y tal, pero eran muertos en controles porque habían sido un fallo, eran muertos en carreteras. O sea, tenemos un listado de muertos impresionante, pero con ese denominador común. O sea, todo aquel que estaba rebelándose por palabra, obra o acción, sí, sí. Contra el régimen. Y esa es la base contra la que se ha constituido esta, pues lo que tenemos ahora. Y sin hacer esta memoria histórica, no vamos a ir a ninguna parte. Sí. Un momento, Didi. No. Sí. Estamos viendo, y es una pregunta que yo creo que ahora es una de las que tenemos que hacer hoy, ¿sí? Vamos viendo, cuando hablamos de memoria histórica, hablamos de impunidad, hablamos de esto, de que cada vez que el proletariado va a coger lo que le pertenece, pasan estas cosas. Y hablamos de que de un día para otro polis, jueces, políticos y demás se convierten en demócratas de toda la vida, siguen mandando, siguen haciendo lo mismo, lo que haga falta para mantenerse en el poder, pero lo que no se habla es de que si estamos hablando de lucha de clases, hay una clase dominante, y esa clase dominante también se perpetúa, sigue haciendo transacción más que transición. Eso es. ¿Quiénes son? Bueno, esa clase dominante realmente son las grandes familias de siempre, porque es curioso, o sea, tienen como muchos mayordomos, mucha gente que barre, ¿no?, su debajo de sus alfombras, pero cuando vemos los grandes nombres, tanto de las familias vascas como de las familias catalanas, de las mayas, da igual, o sea, quiero decir, los nombres siguen siendo los mismos. Llevamos más de siglo y pico con las mismas familias, cada vez acumulando más poder. Hombre, se añade alguno nuevo, como Amancio de Inditex, ¿no?, a través de que vio todo lo que era explotar la mano de obra de mujeres esclavas en el telar, ¿no?, y fuera de aquí, para pasarse todos los controles, y luego, bueno, pues los que están al rebufo de las nuevas tecnologías. Pero lo que han sido las familias de dinero, que dinero y poder están totalmente entrelazados, hablamos siempre de concentración de riqueza, pero no de concentración del poder. La concentración de poder está galopando más rápidamente aún que la concentración de riqueza, y eso que la concentración de riqueza está súper acelerada. Entonces, son las familias de siempre, o sea, son los apellidos de siempre. Pero, y bastaría con hacer, perdona, en los consejos de administración del IBEX 35, si viésemos los nombres de los consejos de administración, además de ver a los políticos de las puertas giratorias, que esos son los mayordomos, los que les hacen el trabajo sucio, sí, empezamos a ver el resto de nombres y veremos cuántos repiten en todo, y veremos los apellidos, o sea, un año y otro, y si cogemos pues documentos de hace 30 años de los consejos de administración, es cuando digo que se pueden rastrear todas esas familias, que vienen de la más rancia aristocracia financiera e industrial, y que han ido creando todo. O sea, pues en Euskal Herria tampoco son muchos, vienen de en el siglo XIX de la explotación de las minas, luego necesitan esas minas un sector financiero y son las que forman el BBVA, tal, y vamos viendo los mismos apellidos. O sea, no quiero citar ninguno porque me dejaré otros, y la verdad es que son todos, y los vemos pasar como ministros de, que da igual, algunos del PNV, otros del PP en Madrid, o sea, las siglas son lo de menos cuando tienen que disfrazarse de demócratas porque no les queda más remedio, pero bueno, al final es intentar conseguir lo mismo. Bueno, disfrazarse de demócratas y de siglas, por ejemplo, el PSOE, que realmente fue un diseño, el de Felipe González, pues desde muy altas instancias, totalmente consensuado por ese IBEX 35, es porque él hizo las dos reconversiones industriales, llevar a fin, determinó el amansamiento de toda la clase obrera, la primera gran reforma de pensiones del 85, o sea, todo se hacía bajo las siglas de un partido socialista obrero. Entonces, bueno, pues es mucho mejor a veces que la gente crea que está gobernada por demócratas, y lo digo entre comillas, y meterlo todo a través de ellos, porque pues así lo van a conseguir, así nos engañan. Entonces, pues no es que se vistan de democráticos. Yo creo que en España realmente estamos muy lejos de conocer la verdadera democracia, pero que no la hemos conocido jamás. O sea, no es que sea un tema. Llevamos muchísimo retraso, sí, cuando a final del siglo XVIII estaban rodando Cabezas Coronadas en Europa, o sea, aquí pues era al revés, ¿no? Sí. Pues cuando había un poco de libertad había que volver a traer a los reyes, el pueblo, bueno, y yo qué sé, y encumbrar a la iglesia, y nos falta toda esa cultura democrática, que esa cultura se coge en las escuelas, se coge en las convivencias, se coge con otras normas que aquí no los hemos tenido nunca. Aquí, detrás del mejor demócrata, seguimos teniendo unos tic fascistas impresionantes. Y bueno, pues salen cada vez que llueve un poco, ¿no? Y quita la tierra de encima, pues vemos lo que hay debajo. Ahora, actualmente, ¿cómo ves la lucha de clases, Nekane? ¿Crees que tenemos esperanza? Bueno, la lucha de clases está súper activada, está muy activada, pero de los de arriba contra los de abajo. Los de abajo están dormidos. Los de abajo te dicen que, vamos, yo en las universidades, pues que doy bastantes charlas y tal, pues es que todavía me encuentro estudiantes que te dicen, es que la clase obrera ya no existe. Nos han hecho creer a todos que somos no sé qué, y yo le digo a la gente, a ver, le digo a esos alumnos, pues imaginaros que vuestro padre y vuestra madre van en un coche y desaparecen, que a veces pasan esos accidentes. ¿Qué tenéis vosotros para sobrevivir? Vuestro capital humano, por llamarlo de forma fina, porque así os llaman en la universidad, capital humano. Lo vais a vender en un mercado monopolista, que solamente decide una parte. Vosotros no decidís ni por cuánto ni de qué forma. Son contratos unilaterales que os ponen en lo toma o lo dejas y os vais a vender al mejor postor. Y quien se está vendiendo así, o sea, a eso es a lo que antes le llamábamos clase obrera o proletariado. Para subsistir solo tienes tu fuerza de trabajo. Entonces, el proletariado, por decirlo de alguna forma, o los que para subsistir solo tenemos nuestra fuerza de trabajo, somos más del 99% de la sociedad. Sí. Somos ese 99% y estamos adormilados, estamos en el mejor, o sea, ese pensamiento único acalao, esa forma de educación, nos han hecho creer que todo vamos a poder, o sea, esa competitividad, esa pelea, nosotros sí, los demás no, pero nosotros vamos a poder, voy a sacar esa oposición o voy a poder, y no vemos, es un problema global, y ellos digo que sí están muy activos porque saben que si despertásemos de esta creencia y nos diésemos cuenta de la realidad, o sea, tenemos una fuerza impresionante, perderían en esa lucha, entonces están muy activos en machacar con la ideología, con todos los medios de pensamiento únicos y luego, bueno, pues con sus oligopolios financieros, pues hablando de las uniones de la banca, Europa está dando datos y ya éramos un oligopolio bastante importante antes de la última fusión. Entonces, desde ahí nos van marcando, ellos están muy unidos y activados para irnos encajando en el rail que quieren. Y vamos, por supuesto, una fuerte represión contra todo lo que se salga de ahí. Y es que cada año es peor, la ley Mordaza, lo otro, o se te utilizan el COVID, te sacan el ejército a la calle, que encima se le aplaude para lavarle la cara. Por lo menos en los años 70 y el 80, pues quien luchaba ya sabía lo que era el ejército y lo que eran las fuerzas represivas. Hoy no, hoy pues son los héroes de lo que estamos viviendo. Sí. ¿Crees que están utilizando la pandemia para reprimir más todavía? Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. A ver, la pandemia se está utilizando para muchas cosas, ¿eh? La han sabido utilizar, o sea, había ya un gran problema, o sea, una gran crisis económica, de todo, pero es la anterior que ha ido creciendo, pero se ha estado como intentando ocultar, porque no podían hacer otra cosa, emitiendo dinero europeo por muchas vías, pero eso ya no podía. Ya llevamos aquí más de un año que se está diciendo que no se podía sostener, que la crisis económica era muy fuerte, todo lo que hay. Entonces, han utilizado la pandemia, que les ha venido como anillo al dedo, o sea, como anillo al dedo, para poder desarrollar la siguiente fase, que es que está preparada, y esto no es conspiración, o sea, en economía las ideas se planifican con tiempo y las planifica muy poca gente. O sea, el G7 son 7, el G20 son 20. Los jefes de países luego ya mandan trabajar a los técnicos, ¿eh? Entonces, en el año 2018 yo leí, o sea, era una entrevista a un gran personaje de la economía inglesa y estaba diciendo que estaba todo preparado para la nueva revolución industrial ya de altísimo nivel, que era la robótica. Eso ya se metió en el ejército todo. Entonces el entrevistador le decía que si ya estaba todo preparado, ¿por qué no entraba ya totalmente en la industria, en todo el mundo económico? Y decía que quien no estaba preparado era el pueblo, porque eso iba a suponer tal expulsión de mano de obra, tal exclusión como fue, no las reconversiones, sino nos tendríamos que ir para ver algo igual al final del siglo XVIII, con toda la revolución del telar, del vapor, toda aquella gente de las películas esas terribles que nos hacen sobre Londres, los niños. Bueno, pues nos tendríamos que ir a esa época para entenderlo. Entonces, tienen preparada la robótica, tienen preparado todo. Entonces, lo que están utilizando para mí es en vivo y en directo, o sea, además están controlando todas nuestras conexiones, todos los medios de comunicación, todo, están haciendo un análisis a tiempo real de qué nos mueve, qué nos motiva, hasta dónde podemos ceder nuestros derechos ante el miedo, ante la inseguridad, ante creernos que mi vida individual está por encima absolutamente de todo, lo que podemos hacer por sálvese el primero, o sea, están utilizando muchos elementos y entre ellos, pues yo creo que la salud es un elemento clave, porque cuando nos empiecen a robotizar, y por cierto, es que lo ponen las ayudas europeas que están concediendo, que es para la digitalización empresarial, la digitalización de la nueva economía. Por eso nos han metido tan rápidamente el 5G, o sea, que nos lo han metido mientras estaba la pandemia, han salido todos los boletines, toda la reglamentación, que es la banda que necesita esa nueva robotización. Entonces, pues cuando, por ejemplo, por volver a Vitoria-Gasteiz, cuando la Michelin, la Mercedes empiecen a meter ya más robots de los que ya vemos montando coches ya de ultísima generación y vuelvan a sobrar la mitad de la plantilla, nos lo venderán como un elemento de cuidar nuestra salud. Es que estaba demasiado masificado de humanos y entonces sí, así se puede mantener menos la distancia, grupos menores trabajando tal, y vamos a decir qué bien, están pues eso, cuidándonos, ¿no? Sí, nos tienen pues pensando, y cuando empiecen a meter ya todas las cajeras automatizadas, quiero decir, ya nos sobrarán las cajeras, todo esto, pues también dirán que es por la salud de ellas, y bueno, pues se está utilizando. Y mientras tanto, pues un ejército en la calle, que da igual, rastreadores, esto, cuando eso lo puede hacer la población civil, pero es para que los veamos viendo en la calle, como los veamos colaboradores, no como el elemento de represión que son. O sea, porque está eso para salvaguardar la paz que dicen ellos fuera de las fronteras y dentro de las fronteras. En el 36 nos atacó un ejército, ¿eh? Sí. O sea, ¿qué pasa? Bueno, entonces, esperemos que no se repita. No, pero como veis, hay muchas connotaciones y esto no son paranoias, y es que cada vez que alguien trata de echar luz a otro lugar del circo que no está iluminado, como digo yo, solamente quieren que miremos hacia donde ellos iluminan, enseguida dicen, no, es que son paranoicos, son conspiranoicos, son no sé qué. Entonces, cuidado, y creo que todos tenemos que informarnos en muchos, por muchos medios, y por eso creo, pues, que medios como el vuestro, vamos, siempre han sido importantes, pero yo creo que cada vez van a ser más importantes, sois imprescindibles. Pues es que ricasco, Nekane. Es que ricasco. Es un placer escuchar este tipo de cosas y tenerte aquí con nosotros. Sí, vamos a dejarlo aquí, te vamos a despedir con una canción, ¿la presentas tú? Vale, vale. Venga. Es que ricasco, Nekane, hoy nos vamos a despedir con una canción, un clásico, que es de Ertzainak, que es Pakean utzi arte, no sé si la tenemos ahí preparada. Sí. Mi esker, Nekane, urrengo arte. Bye, urrengo arte. Un abrazo. Bye. Nondi zebien, izan zituen etxaia Niz dorion txua izan zen, zupentzatuko luke butaz Zuken baten zion indarra, gehiago guetarik eman Dakigu batzen ditugunean Egun batu korrela dira Aldakigu gure eroen izena Ongaitezke haien hiletara Periodiko guztietan Lehenazien Ilozaren ondarra Karrasika Ederrena bada, zergatik hortaz iluntzian Askatasunarekin larrutan, baitan arriskutsu egia da Hortik ibiltzeko kontutan, ez joguetarik eman behar Kaso gardena, kaso data, ez da inora honi denentzat Nork ez du maite askatasuna, naiztan erdedin eskuartean Ez izaitu begira Comenzamos con la recta final del programa de esta semana. Interesantísimo, siempre nos falta tiempo para hablar de todo lo que nos gustaría con las personas que participan en nuestro programa. Volveremos a hablar con Nekane Jurado, pero desde una perspectiva de género, de la lucha de clases. Nos han faltado como dos horas para hablar con ella. Desde luego, de verdad, es interesantísimo escucharla. Bueno, y a todos, ¿no? Tanto sí. Lander como Luis, hoy ha sido extraordinario el contenido. Pero vamos ya con el magazine. Amanecer Dorado, partido neonazi griego, ha sido condenado por organización criminal. Han hecho responsable al partido del asesinato del rapero antifascista Pavlos Fisas y al autor lo han condenado a cadena perpetua. Aquí eso no suena rarísimo. ¿Eh? Sí, vamos, rarísimo, rarísimo. Mientras, neonazis españoles se levantan pensando que son arios... Y convocan una marcha con antorchas y bocachas, de esas bocachas que echan pelotas de goma. Sí. Y se van a Benimaclet a hacer el ridículo, ese barrio obrero y antifascista de Valencia. El barrio les plantó cara. Hicieron el ridículo precisamente por eso, porque fueron 20 payasos con antorcha, 200 maderos con bocachas y mucha, mucha, mucha gente haciéndoles frente. Visca la terreta. Visca. El preso político palestino, Maher Al-Akraz, no sé si lo he dicho bien, lleva 81 días en huelga de hambre. y se encuentra en peligro de muerte. Sí, eso es lo que la información que ha dado la familia. Ajá. Iñaki Bilbao lleva 35 y la cuestión es que no sabemos cómo está porque la familia y los amigos no nos pueden decir nada. Iñaki Bilbao también está de huelga de comunicación. Y estamos con el COVID otra vez, con la pandemia, un poco en malos días. ¿Por qué? Porque estamos a casi 1.000 contagiados por día. Sí, y el peor territorio, Nafarroa, que está tomando medidas más restrictivas. Después de lo que hemos visto en Madrid, como para dejar que nos pille el toro. Sí, sí. Menos mal que no les han dejado salir con el virus a dar vueltas. Sí, bueno, no han salido de milagro. Sí. De milagro. Y Paco queda libre. Sí, Paco es un empresario que después de explotar hasta la muerte a un trabajador en situación irregular y abandonarlo en la puerta del hospital, pues bueno, lo detuvieron y al final pues simplemente lo han acusado de infracciones administrativas, nada penal. Y entonces, pues bueno, pues lo han dejado libre. Hay que darse cuenta en este tipo de momentos que la ley de extranjería es para esto, para poder hacer este tipo de cosas. Vale, y recordar que no se nos olvide, recordaros que el próximo 17 de octubre tenemos una concentración en Gran Vía número 50 en las oficinas de extranjería para solicitar la regularización ya, papeles para todas y sin condiciones. Que no se os olvide, a las 6 de la tarde, creo que es. Es que se me ha vuelto a ir de la pantalla. Siempre me pasa igual. A las 6 de la tarde. Y poco más. Sí, que hemos estado hablando durante la edición. El del 19 al 24, acordaos, Zapalduan Memoria, en Bilbao, en el casco viejo sobre todo. Unas jornadas con charlas, coloquios y demás, documentales sobre memoria histórica. Está muy bien, echarle un vistazo y animaos. De todas formas, si queréis ver la agenda que tenemos para el mes de octubre, el Ubaki Agenda ha vuelto, ya podemos otra vez tener todos los eventos concentrados en un espacio y nada, no nos queda ya mucho más. Recordaros que el 17 y el 24 de octubre tenemos las jornadas de puertas abiertas en Irola y Ratia. Irola es vuestra casa y estaremos aquí esperando para poder hacer radio con vosotras. Esperemos que os acerquéis. Hay que apuntarse. Vamos. Sí, hay que apuntarse al número de teléfono 688-841-492. Perfecto. Pues sí. Nada, hasta la semana que viene. Nos despedimos con... con una canción de Barricada. Sí, ya que han estado algunos celebrando otra vez el Día de la Raza y cómo aquel genocidio que hicieron en América. Sí, pues nos vamos con una canción de Barricada que es La Hora del Carnaval, que es muy apropiada. Es que recasco y que paséis una buena semana.